Buenos días a la audiencia de Farco. Desde la FM Pocabullo queremos contarles qué sucedió el pasado domingo en todo el pueblo chileno. Se realizó la sesión inaugural de la Convención Constituyente Paritaria y Plurinacional encargada de redactar la Constitución del Nuevo Chile y eligió como presidenta, con 98 votos a favor de los 155 integrantes, a la histórica constituyente mapuche Elisa Loncón Antileo. Escuchamos las palabras de Elisa Loncón luego de ser electa. Aquí estamos para cambiar la historia de este país, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan. Este saludo es para las mujeres que caminaron en contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Escuchamos a la destacada luchadora social, mirista, expresa política de la dictadura de Pinochet, Miriam Ortega, que nos cuenta cómo vivió el nuevo organismo plurinacional en su país. Bueno, hoy es un día histórico en Chile. Se está iniciando el proceso de convención constituyente, donde participan 150 chilenos y chilenas, mapuches, collas, aymaras, quichuas, de todo nuestro país, con una realidad única en nuestra historia de participación de los pueblos originarios y también, digamos, con una realidad de tener una convención paritaria donde hay igualdad de hombres y mujeres. Obviamente, en este caso, la vanguardia van a ser las mujeres, porque ya se vio la elección de la presidencia que eligieron a una mujer y mapuche. Esto significa una venganza histórica en contra del poder en este país, ¿no? Es una historia conquistada por las luchas del pueblo, es una continuidad de todas las luchas de resistencia. ¿Cómo me siento yo? Me siento feliz, me siento tan feliz como cuando fui a las protestas en Santiago y ver todo ese pueblo marchando, luchando contra la represión, levantando todas las demandas que por siglos ha levantado este pueblo, que no ha dejado nunca de luchar. Para mí, eso, digamos, fue un aliciente maravilloso, decir, bueno, nuestra lucha que hemos vivido en diferentes periodos de la historia valió la pena. Este es un hecho histórico logrado por todos aquellos que jamás callaron, por todas las revueltas populares que con la sangre derramada en las calles lograron decir basta por un cambio definitivo. Esperemos que así se refleje en la nueva constitución. Reportó para Farco, FM Pocabullo, la radio comunitaria del pueblo.